sientes igual amor por mí, que anhelas mis caricias. No sé cómo decir que sin ti no tengo vida. Hace tiempo que te amo, pero nunca me decido. Tengo miedo a tu rechazo, a no ser correspondido. Porque no veo en ti una señal, un gesto que me diga que tú sientes igual amor por mí, que anhelas mis caricias. No sé cómo decir que sin ti no tengo vida. Gesto que me diga que tú sientes igual amor por mí, que anhelas mis caricias. No sé cómo decir que sin ti no tengo vida. Mírame a los ojos, aunque sea una vez, y ellos te dirán que te amo hasta enloquecer. Y si de repente tú sientes igual, hazme una señal y te lo diré.